para crear mujer.

Bueno, hola, hola. Acá estamos con algo que nos rodea, son las 6:30, ¿no? Pasada. Bueno, ojo, que hasta el sábado tenés tiempo de tomar sol. Bueno, vamos con las noticias porque si no se me hace largo esto. Bueno, este sábado abre sus puertas Mercado de la Ribera. El próximo sábado 14 de mayo abrirá nuevamente sus puertas el Mercado de la Ribera, ubicado en 170 entre 8 y 9, detrás de las pistas de atletismo Olmi Filguera. Bueno, la iniciativa del se desarrollará de 10 a 19 horas. En la visitante podrá disfrutar de una visita guiada por el Delta Berisense, que comenzará a las 15 horas y tendrá un valor de 100 pesos. Además, disfrutan de las presentaciones de números artísticos dependientes de la Dirección de Cultura y podrán adquirir productos locales con frutas y verduras de estación. Cerámica, aborigen, vino de la costa, artículos de mimbrería, agroindustria, miel, polen, queso, entre otros. Bueno, vamos con música y después seguimos con más noticias. De nuevo, otros amores del pasado me han dejado de ver y no puedo ser conmigo. Mañana con tu dueña, si me vuelve a pasar, me muero. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar y cumplido no volvería a enredarme en su juego. Oh, poker face, poker face. I wanna roll with him, my heart that we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand cause I'm marvelous. Bueno, bueno, bueno, ahora volvemos, volvemos, volvemos, volvimos. Bueno, ¿qué pasa con Barbie Vélez, digamos, no? Que denunció a su ex, Fede Ball, por violencia de género. La actriz Bárbara Pucheta, hija de Nazarena Vélez, denunció a su ex pareja, Federico Ball, por violencia de género en la Comisaría de la Mujer y la Familia del Partido Bonaerense de Tigre. Bien. Mientras que el joven actor respondió con una denuncia en el Juzgado Nacional, que en la correccional número 12, por lesiones y daño. La joven de 21 años declaró que el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Ball, con quien convivía hace un año en un departamento de barrio porteño de Belgrano, tenía un comportamiento agresivo por el consumo de drogas y alcohol y que desde un tiempo las peleas eran recurrentes. ¿Qué pasa con Fede Ball? Dios mío. Bueno, si estás escuchando esto, no sé, vamos a un spot porque es muy fuerte lo que pasa, porque la violencia de género, para mí, no me gusta ni que maltraten a una mujer ni que le peguen, porque a nosotras nos gustaría que nos respeten como nosotros los respetamos a ustedes, como le damos su espacio y ustedes nos agreden. Y no está bien lo que hacen, porque a ustedes tampoco les gustaría que le hagan lo mismo, que le peguen, que la hagan sufrir. Es como ponerle que le estás pegando a un perro, ponele, ¿no? Y imagínate si vos fueras ese perro y el perro sería una persona y te esté pegando. ¿A vos te gustaría que el perro te pegue? Porque sí. Por eso el perro ladra o muerde porque está herido. Y bueno, y después ustedes los, o sea, nosotros, los humanos, no quejamos. Bueno, ahora vamos con el audio y, bueno, dejo de hablar porque... Bueno, vamos con el audio de Noviazgos Violentos. Bueno. Los noviazgos violentos. Y se toma como algo que es una costumbre. Es decir, hay distintas formas de la violencia en el noviazgo, que se da con mucha frecuencia y lo vemos habitualmente cuando vamos por la calle o entramos en alguna confitería, en un bar, lo vemos a diario. Esto de, primero, por lo general, con un lenguaje violento. Con un lenguaje violento. Que puede venir de las dos personas con frases de contenido que son, en vez de calificarlos por el nombre, tienen calificativos que, bueno, podría decirlo, ya todos lo sabemos, no sé si se puede decir por televisión, pero bueno, es decir, que pierden identidad en cuanto al nombre, y entonces vota, eso ya comienza de esa manera. Si es recíproco, después de la verbalización, lo más usual, y está comprobado estadísticamente, es que comience la agresión física. Cotidianas. Se va la luz de este rincón. Sabemos bien. Sabemos. Desolación, riesgo peor, sublimación del soñador, la suciedad, la superpoblación. ¿Quién no escapó? ¿Quién se rindió? ¿Quién supo ser alguien mejor? Sabemos bien, sabemos todo.